Bien, compañeros, como parte de esta ruta pedagógica que ya han mencionado los compañeros, y para ir concretando toda esta ruta que se ha trazado para defender la educación pública en el país, vamos a tener la participación de uno de los compañeros del grupo académico asesor, quienes han estado apoyando la construcción del proyecto de educación democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la doctora Antonia Candela. Buenos días, es un placer como siempre estar con ustedes, es un orgullo a nosotros estar acompañando la lucha que ustedes han dado y el apoyo que requiere la educación en nuestro país. Como nunca ha habido un ataque a la educación pública, a la educación gratuita, que debemos parar de alguna manera, desde las aulas, desde los padres, desde los investigadores, desde los académicos, a todos los niveles, porque esta es una lucha que se plantea de largo plazo y que va a ser difícil. Entonces, estamos aquí en ese proceso con ustedes, de la mano y además con un orgullo de las luchas que han dado. Voy a presentar parte de este documento. Es un documento que tiene ya 58 páginas, que es complejo, que ha sido un proceso de sistematización de los avances que han tenido las propuestas pedagógicas en cada uno de los estados, pero no solo las propuestas generales de los estados, sino tratando de recuperar también aquellas propuestas de aquellos trabajos de maestros que no están tan integrados, pero que están trabajando de una manera muy adecuada y comprometida con sus alumnos en varias regiones del país. Nuestro trabajo de investigación, de ir a las escuelas marginadas, de recuperar etnográficamente muchos de estos aportes, nos permiten conocer y valorar lo que los maestros, aún en las regiones más apartadas y más difíciles, hacen en ese compromiso. Y tratamos entonces de recuperar todos estos avances, pero también reconocer que este es un proceso en el que nosotros entramos en este momento, pero que hay una historia de muchos años de la CENTE, hay una historia de construcción y de perspectiva de tener un enfoque diferente, una aproximación distinta que viene de las luchas históricas que ha dado el magisterio. Desde el 58 y antes, las misiones culturales, en el 58 las luchas que dieron el magisterio y actualmente también. Entonces, reconocemos ese proceso histórico, ese proceso y esa aspiración de tener una propuesta propia y nosotros nos insertamos en un pedacito de este proceso tratando de contribuir lo más posible a él, pero reconociendo también que no estamos en condiciones ni nosotros de decir que este proceso ya terminó y que esta es la propuesta terminada. Como decía el profesor Enrique Enríquez, este es un proceso de más largo plazo y este es un avance que tenemos que ustedes van a contribuir a analizar, a ver qué claridad tiene, a ver si ayuda a el apoyo de los maestros en sus regiones, en sus condiciones concretas de trabajo y hasta qué punto se sienten de alguna manera representados. Tratamos de sistematizar las diferentes propuestas de diferentes regiones, de darle una coherencia al documento, porque lo de menos hubiera sido agarrar cada propuesta y ponerla junto a la otra y la otra y la otra. Eso no contribuye porque las propuestas no son idénticas, porque cada propuesta corresponde a condiciones locales, regionales, diferentes. Entonces, no podemos pretender que una propuesta sea desde lo regional, se convierta en nacional, porque no podemos pretender hacer lo mismo que hace el Estado, que una sola propuesta sea para todos obligatoria. En ese sentido, lo que pretendemos es encontrar lo común, encontrar la unidad, pero dentro de la diversidad, donde no se pierda lo diverso, y por eso lo diverso tiene que seguirse manteniendo a nivel regional. No pretendemos sustituir con esto al PTEO, no pretendemos con esto sustituir a las propuestas de Michoacán ni a las propuestas locales de cada una de las regiones, porque no podemos sustituir con una sola propuesta las condiciones concretas tan diversas que tiene nuestro país. Por eso la idea es encontrar el consenso y la unidad dentro de la diversidad. Con este proyecto lo que se trata es de mostrar que los maestros no solo saben luchar en las calles, no solo saben defender a sus niños, no solo saben defender las condiciones de trabajo para asegurar una buena educación en este país, sino que también pueden proponer qué tipo de educación se necesita en este país. ¿Qué tipo de educación se necesita para que este país sea un país soberano, un país independiente, un país que atienda a los marginados, un país que no solo vea por los que tienen todo, para que cada día se enriquezcan más, sino que atienda prioritariamente a aquellos que no tienen? En este proyecto lo que tratamos es de recuperar lo que el maestro Enrique Enríquez ha dicho, ese conocimiento que se construye en las aulas a partir de los saberes históricos. Históricamente los maestros han construido conocimiento, pero además son uno de los sectores portadores de esa historia nacional. La historia nacional, la presencia de la en las aulas de la revolución, la presencia de los hombres más viejos y sabios de las comunidades, eso permite que haya una continuidad histórica en este país. Recuperar esa experiencia y las experiencias locales es uno de nuestros propósitos que tratamos aquí. Yo voy a hacer una presentación general y el maestro Hugo Casanova va a leer algunas partes más concretas para que se vea el contenido que estamos planteando en este documento. Voy a mencionar también la colaboración explícita de algunas de las gentes que que contribuimos en esta sistematización. Está la doctora Teresita Garduño, aquí a mi derecha, el doctor Hugo Casanova, también los aportes de Hugo Aboites, los de Marta de Jesús López, de Elsie Rockwell, de José Carlos Buenaventura, de Tatiana Col, de Juan Manuel Rendón y otras contribuciones puntuales, como la de César Navarro, la de Enrique Ávila y otras gentes que aportaron algunos elementos para completar los aspectos que eran importantes abordar en este documento. El documento es una versión preliminar, pedimos no difundirla a la prensa ni este tipo de cosas porque nos abrimos al riesgo de que digan, bueno, ahí están planteando tal cosa y ya sabemos cómo funciona esto. El índice de este documento consiste en una presentación en donde se plantea cuáles son los objetivos y el planteamiento de este documento. tiene una parte de antecedentes y en función de esos antecedentes y de esta propuesta, decimos qué es lo que se propone entonces hacer. Planteamos una sección en donde se plantea cuál es la organización escolar y la práctica docente que está detrás del trabajo cotidiano de los maestros y cuál es lo que proponemos en ese sentido, cuál es la evaluación que estamos proponiendo frente a la evaluación estandarizada que hemos cuestionado desde hace mucho tiempo como una evaluación punitiva. Hacemos un planteamiento de lineamientos de áreas universales, de contenidos universales, y después una línea comunitaria en donde se incluyen como aspectos centrales la educación intercultural, la educación para la paz y los derechos humanos, la medioambiental, el enfoque hacia la cultura, hacia el trabajo y hacia las artes. Planteamos también una perspectiva de educación inclusiva más que educación especial, que educación especial siempre termina categorizando a este niño es especial y el otro no es especial y de alguna manera va relegando a los niños con un título que no les beneficia en ningún sentido. Entonces, educación inclusiva plantea que todos estamos incluidos en la educación. Todos finalmente somos especiales porque todos tenemos alguna característica diferente de otros. Planteamos también lineamientos para la formación docente, en donde tomamos la perspectiva de lo que ha planteado el Estado en diferentes reformas y lo que consideramos que es fundamental para la formación inicial y la formación en servicio. Y hacemos una declaración final que plantea a qué le tiramos, cuál es la perspectiva de este documento. Entonces, estos son los grandes rasgos del proyecto y esto es más bien bases para un proyecto de educación democrática. Todavía no podemos plantear que este es el proyecto de educación democrática. Muchas gracias.